y vamos a establecer una comunicación telefónica en relación a un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la realidad de los jubilados y las jubiladas en relación a sus salarios. Específicamente, para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el abogado Miguel Ángel Pastor, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, para comenzar, preguntarte sobre la situación actual, ¿no?, de los jubilados, entre ellos esta noticia que tiene que ver con la eliminación del reintegro del IVA. ¿Qué significa eso y qué va a implicar? El reintegro del IVA fue una medida política que aplicó el gobierno, absolutamente demagógica y sin ningún sentido, ya hace bastante, donde destinaba 15.000 millones de pesos para como reintegro del IVA para los jubilados y pensionados. Lo lógico, el sentido común, lo que haría cualquier ser normal, hubiera sido dividir eso por la cantidad de jubilados y dárselo como ingreso. Sin embargo, decidieron una metodología absolutamente compleja, como era que había que comprar por con Postnet. Obviamente en los barrios más humildes no existe Postnet. Ahora puede ser que haya un poco más con esos Postnet móviles, pero sobre todo en el momento que esta política se implementó no había Postnet. Y obviamente era una manera de inducir esos 15.000 millones de pesos a los grandes supermercados y a los bancos. Tuvo una pobre acogida, y los 15.000 los empezaron a reducir año a año, hasta que este año quedaban 3.141 millones de pesos y que la voracidad de Duhovne se los llevó. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que hizo un gran esfuerzo y que se adaptó, porque le significaba un número importante en su jubilación lograr ese reintegro. Y ahora los dejan en banda como corresponde, porque el único objeto siempre es transferir los recursos de los sectores más vulnerables a las cajas del Estado para pagar los intereses de la deuda. Y bueno, y eso es lo que pasó, como pasa con tantas cosas relacionadas con los jubilados, ¿no? Totalmente. En ese sentido, Miguel, por ejemplo, ¿qué sueldo estarían cobrando hoy los jubilados de la mínima si se hubiesen aplicado hasta la fecha los porcentajes que se aplicaban antes de diciembre del 2015? Bueno, yo ayer envié un trabajo, cerramos un trabajo donde demostramos que una pareja tipo de jubilados y pensionados y jubilados, como uno la quiera hacer, que hubiera obtenido el beneficio en septiembre o antes del 2015, estaría cobrando en este momento 26.579 si le correspondía la mínima, porque la mínima actualizada, la mínima que se cobraba en septiembre del 2015 actualizada, es 12.159 pesos. Además de eso, el Estado se desprendió de los subsidios, y esos subsidios significaban para el beneficiario, actualizados al día de hoy, un ahorro de 2.260 pesos en servicios. Por lo tanto, el haber que completarían a valor de hoy ese grupo familiar sumaba 26.579 pesos. Es decir, que quedaban todos esos grupos parentales o esas parejas todas fuera de la línea de pobreza, que en ese momento, que en diciembre de este año, mejor dicho, era 24.865 pesos, diciembre del año pasado, por supuesto, 24.865 pesos. Lo que pasó es que cuando se empezó a aplicar la ley de reparación histórica, este sistema, que funcionaba razonablemente bien y que sacaba a todos los jubilados, porque si estamos hablando de los jubilados de la mínima, los sacaba a todos de la pobreza, empezó a caerse como un castillo de cartas. ¿Por qué? Porque se introdujo una prestación que es absolutamente tramposa, que es la PUAN, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que no genera derecho a pensión cuando la persona se muere, y que además paga un eufemismo que es el 80% de la jubilación mínima, que en definitiva significa que en vez de cobrar lo que los 9.000 y pico de pesos cobran hoy en día, 9.309, cobran 7.447 pesos.